siguientes pasos a dar. Primero pensamos que deberíamos, obviamente aparte, sin contar la parte organizativa, ¿no? Lo que decíamos que los círculos, que los comités, tenemos que establecer un programa, en base a nuestro programa, si veremos la parte operativa. Nos decíamos un poco ayer, deberíamos plantear las siguientes cosas. Uno, esto está en la mano de plantear el voto nulo para buscar la forma de evitar de invalidar las elecciones. ¿Ok? Dos, no podemos nosotros como comité cívico, como ciudadanía organizada a través del comité cívico, pedir la unión entre los contendores políticos que están en la carrera electoral. No nos compete, ni podemos, ni nos debe interesar el pedir la renuncia del Tribunal Supremo Electoral. Bien, nuestro siguiente paso decía proclamar el voto nulo para buscar la nulidad de las elecciones. Uno, dos, tuviéramos nosotros que organizar un movimiento que nazca en la paz y se irradie en el interior del país, buscando sobre todo y fundamentalmente el respeto al voto del 21, emitido por la ciudadanía el 21 de febrero del 2016. Esa es la ley motiv para todos los ciudadanos bolivianos. Ahora, la metodología, la vamos a hablar, la continuaremos discutiendo, pero fundamentalmente lo que nosotros debemos buscar es, ojalá, parte operativa, evitar que se lleven a cabo las elecciones, ¿verdad? O si podemos, a través del voto nulo, de boicots, etc., se anulen las elecciones, no haya elecciones, y ir operativamente dentro de este plan a hacer un paro nacional. Ese paro nacional tiene que ser una pulseta tan poderosa con las instituciones del gobierno que les hagan reflexionar. Y nuestro siguiente paso será el generar un levantamiento de la ciudadanía. Porque no hay otra cosa. Lo hemos analizado, lo hemos visto durante estos últimos 5 años, por 6 años atrás que venimos trabajando, venimos obviamente haciendo inteligencia política, etcétera, etcétera. El gobierno o la gente que conforma el gobierno tiene la férrea voluntad de mantenerse en el poder. Así hayan 200.000 muertos en Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El trabajo que tenemos que hacer nosotros, como decía unos minutos atrás, tenemos que emular la resistencia francesa, la resistencia italiana, etcétera, y hacer que las instituciones, y en este caso, las instituciones armadas, como son las 3 Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lleguen a plegarse, a sumarse a la ciudadanía para reivindicar el respeto y el concepto a la ley y el paso fundamental que consigue la democracia. Gracias. Otra cosa, no tenemos, no hay otro camino. Hay una experiencia esencial en eso. Todo esto es retórica. ¿Cuánto del instrumento militar se puede crear? Siendo honesto y realista. Mira, de inicio ya os dije, ¿no? Obviamente no voy a hablar de números, nada de eso. Claro. Imposible. Se tiene estructura en todo el país. Así como estoy hablando con ustedes, así iba a hablar por todos lados. Estimulando, capturando y captando y haciendo nacer nuevamente el espíritu de boliviano. Porque es lo que está perdiendo. Hoy día estamos tan dispersos en la mente, que lo fundamental que es nuestra identidad no está funcionando. Nosotros tenemos que partir, pensamiento existir y mantener el bolivianismo, el boliviano. Y en todo el país hay estructuras, en Tarija, por ejemplo, ¿no? Todo un equipo de militares, que aparecen 4 o 5 para las reuniones, pero el resto está ahí latente, ¿no? Porque es difícil empezar a hablar y presentándonos como yo lo estoy haciendo en este momento a nosotros. Es decir, tiene que manejarse de una manera seria, pero también cuidadosa. Hay en todo el país. Lo que yo les propongo es lo siguiente, de que de aquí, de este grupo humano, patriota, y una manifestación antes del 21, se replique a partir de aquí, yo les decía, después viajamos. Sacamos aquí con fuerza, ustedes con mayor fuerza, porque van a ver ahí militares, policías, suboficiales, etcétera, las personas y alguna otra gente más que cree en esto, en esta cuestión que hemos ido construyendo durante los 3 años. ¿No? Entonces, esta misma gente va a ir a alimentar a Cochabamba, pero nace aquí y se fortalece en el país. ¿Por qué se fortalece en el país? Porque ustedes van a tener llegada y los van a recibir lo que nosotros hemos sembrado. Y cuando vayamos a Tarija, los de Cochabamba y ustedes serán bien recibidos porque nosotros los hemos sembrado. Con el mismo pensamiento, Bolivia vive. Pero general, el problema esencial está ahí. Augusto. Un movimiento como ese, que es en cierto modo una insurrección, si lo ves desde otro lado, si sale mal, está todo chao. Porque eso lo van a ver ellos como si fuera un golpe de Estado. Y van a usar ese juego para arrestar. No, ese es el argumento que van a usar ellos. Tendrían que ponerse en su lugar. Y cómo su enemigo, nuestro enemigo, va a interpretar todo este movimiento. En estos 3 meses que quedan, es menos de 3 meses, pues se puede organizar ese departamento. Porque el tiempo apremia de una manera... Entonces, si es que no estamos seguros que vamos a ser, no caminamos ni un paso. Pero yo... estoy con el corazón puesto en todo este proyecto de conjuncionar, aglutinar, capturar, convocar a todos los bolivianos de verdad y hacer un movimiento nacional. Ahí estoy incluyendo, porque gracias a Dios gozo de una buena imagen en las Fuerzas Armadas en general. Gracias a Dios, porque yo un poco puedo ser como ser humano. Entonces, es llegar al objetivo. Cuando se planifica el día del objetivo, no puede decir mañana y no he hecho ni a jugar raqueta. Pues, si se... no, pues, hermano querido, aquí tenemos que tirar una conversación. Realista en los tres. No solamente en los ideales como tal, sino en la realidad dura y cruda. Mira, de, escucha, de 15 suboficiales, 2 nos apoyan. 1 nos apoyan. No, es que esto ya está estructurado. Si es que aceptamos la conformación de un bloque constitucional, ¿no? Entonces ustedes van a ver cómo se pliega, cómo crece, ¿no? Y aún no crean y no quieran, esto va a emerger. ¿Por qué razón? Porque ya no hay más a quien convocar. Están las Fuerzas Armadas, está la policía, están los mineros, están los... Ahorita tengo una reunión yo con gente, los yuntas, que me están llamando, me están insistiendo. Porque ellos también quieren volcarse aquí. Alguien tiene que llegar al momento de esta cosa que tienen ustedes a operativizar y a concluir el objetivo y la misión que tenemos. Para mí, como boliviano militar, les digo, esto es posible. Ok. Si me permites una pregunta. ¿Sabes qué? Me gustó escucharlos, con toda honestidad. Porque en todo el análisis político que tengo yo, había algo que estaba cojo. Pero nosotros actuamos. El movimiento civil actúa, el movimiento se organiza, salimos, pero ¿dónde está el ejército?